está diciendo que este amor está marcado, que al final las cuentas pagaremos, que vivimos en pecado. ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados y supimos que no había remedio? Nos gustamos demasiado. Y tú y yo le dejaremos ofendernos. Y tú y yo somos culpables de querernos. Y tú y yo podemos ya vivir sin vernos, aunque este amor pueda llevarnos al infierno. Diciendo que ese amor huele a pecado, que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado. Pero sé que tú también me quieres, porque ya lo has demostrado, y que nuestro amor es para siempre. Nos gustamos demasiado. Y tú y yo le dejaremos ofendernos. Culpables de querernos. Y tú y yo podemos ya vivir sin vernos, aunque este amor pueda llevarnos al infierno. No, al mambo, al mambo. Y como dice el coro, que dice bien fuerte. Y tú y yo.